minutos han pasado de la hora 11. Creo que esta gente ha madrugado y ha llegado temprano y ya empezó a recorrer la ciudad y está bueno. No les queda muy lejos, de hecho pueden venir cuando quieran porque están a nada, 40 kilómetros, 45 kilómetros más o menos, por ahí, no mucho más. Pero siempre está bueno que vengan en el marco de visita, en el marco turístico, porque cuando uno va a hacer turismo empieza a conocer algunas cositas que no conoce, va a lugares donde puntualmente no va, porque quizás viene aquí a la ciudad a hacer algún trámite o está por alguna cuestión, algún apuro, va y viene rápido, porque encima también la localidad le queda cerca, entonces hace un viaje relámpago y no viene pleno a disfrutar. Entonces cuando se realizan este tipo de actividades y cuando este tipo de visitas, está bueno porque van conociendo y van teniendo otro parámetro de la ciudad. Está presente aquí en el estudio la gente amiga del Cumelente, Uri Buru, a quien recibimos con un muy fuerte aplauso. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nos gusta que acá vayan perdiendo el miedo con el micrófono, porque la señora, por ejemplo, se me sentó atrás en la espalda como diciendo, yo no voy a hablar. No, y no, y encima dijo que es de Toay, aparte, ¿o no? Sí, pero está en Uriburu. Pero está en Uriburu ahora, eso está bueno. ¿Eh? Miedo de González vos, por ahí de los medios se revolcó también. ¡Epa! Ahí. Que hay alguien que se cayó, dijo, pero algo le pasó. Cuando se cayó quedó así. Claro. Pero es muy buena compañía. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. ¿Quiénes van a ir tomando la posta para...? Porque aparte me enteré de algunas cuestiones, porque bueno, les estaba contando aquí a la gente amiga que uno tiene parientes de allí de Uriburu. La familia Larín, y bueno, ya y esas charlas van generando ahí a poquito. Ah, tu mamá es tal, y tu tía es tal, y tu otro es tal. Y eso está bueno porque genera también un poco. A uno personalmente le trae algunos recuerdos lindos, ¿no? De la infancia, de pasar, de conocer lugares. Porque de acá, cuando uno era chico, viajar hasta Uriburu para mí era todo un recontraviaje. Y sin embargo, íbamos, conocíamos. Y ayer mi tío, Alberto, tenía por ejemplo en el bar. Entonces uno veía cómo iban al bar a pasar el momento, que jugaban a las cartas y demás. Y bueno, uno también iba con su infancia, iba a jugar, iba a andar a caballo. Por ejemplo, ahí aprendí a andar a caballo. No tenía ni idea, un miedo tenía. Y ahí aprendí a andar a caballo, por ejemplo, en Uriburu. Pero bueno, está bueno ir teniendo estos vínculos y estas visitas. Cuéntenme ustedes, gente linda del Cumelén, cuándo han llegado, qué han hecho hasta aquí. ¿Cómo la están pasando hasta ahora? Y obviamente, ¿qué es lo que van a estar realizando en la ciudad? Hemos llegado ayer a la mañana. Hemos recorrido, hemos andado todo el día. Hemos recorrido parte de la laguna, la estancia Las Malvinas. Y hemos andado en la laguna en Catamarán. Y bueno, anoche estuvimos en el... ¿Por qué está? Acá, en una pizzería, después estuvimos de baile. Bueno, y hoy estuvimos en el molino y seguimos recorriendo. Ya en dos ratitos ya partimos para nuestro pueblo. Ah, qué bueno, o sea que ya. Claro, porque generalmente, habitualmente cuando vienen, por arrancan por aquí. Pero ustedes ya están desde ayer, o sea que ya nos pueden contar mucho más de lo que han hecho. Sí, bueno, es un poco así también, ¿no? Quizá el tema de venir a la ciudad por algún trámite, por alguna cuestión, algún turno al médico, la compañía o algo, y la recorrida es otra cosa. Cuando uno viene de turista, es otra cosa. Es a ver a dónde vamos a ir, a ver qué vamos a hacer. Uno como que lo disfruta de otra manera, ¿o no? Es así. No, porque el médico anda recorrido. También. Tampoco no le cansa. No, si vos que tenés el papelito. Es que en el papelito tengo el recorrido. Se queda pata. El recorrido que hemos hecho y que realmente ha sido por demás de interesante, muy intenso, muy activo, y nos dio otra visión de la ciudad. Uh-huh. Así que realmente el programa Conocer tu Capital para adultos mayores, consideramos en el grupo que está muy interesante. Hemos tenido actividades tanto culturales como recreativas, por lo tanto ha sido muy completo, más allá de que nos han atendido de una manera excepcional, porque con todos los honores nos sentimos muy, muy agradecidos, muy valorados, porque soy consciente de que muchas veces la capital es un símbolo lejano para la gente de los pueblos. Y como bien decimos siempre, vamos a la capital apurados para hacer un montón de trámites, que el médico, que esto y que el otro, y no tomamos conciencia de todas las otras cosas bonitas que tiene Santa Rosa. Así que bueno, agradezco tremendamente todo lo que hemos recorrido y conocido. Por ejemplo, anduvimos en el Puelchito, fuimos al mercado concentrador, que nos llamó mucho la atención, el espacio, la limpieza. que también consideramos que es, desde el punto de vista económico, una movida muy importante para la gente, porque nosotros no estamos tan lejos y más de una vez venimos en la camioneta y podemos comprar por mayor y nos repartimos en la familia, lo cual genera un ahorro económicamente. Bueno, después estuvimos en el Parque Lineal, que hasta jugamos al fútbol. Con niños chicos. Muy bien. Tomamos helado, fuimos a la pizzería Pizza Club. Pizza Club, sí. Exquisito todo, nos atendieron muy bien, cerramos con música. Y hoy arrancamos. Baile. Heladería también. Y bueno, hoy a la mañana arrancamos con el tema de conocer el molino. Y después acá de vuelta al Centro Cultural. Anoche también estuvimos en el Centro Cultural y disfrutamos en el auditorio dos obras muy interesantes. Lo cual también lo rescato, porque culturalmente uno no tiene a veces esas posibilidades desde un pueblo. Y bueno, y pudimos ver dos obras totalmente diferentes, pero uno y otro participó activamente de esas obras. Y realmente son experiencias muy bonitas, que si no hubiera estos programas, no tenemos acceso a conocerlo. De hecho, recién venimos del Molino y también me entero de que, más allá de todos los talleres y de todo el trabajo que hacen, es interesantísimo poder decir, bueno, me tomo un rato cuando voy a Santa Rosa y tengo no solamente para ir a la laguna, que está hermoso, también puedo recorrer el molino porque me contacto con la gente a nivel cultural en el molino, tienen exposiciones muy bonitas, ni que hablar de acá del centro, que está cultural, que está muy bien organizado. Así que bueno, por eso me puse el papelito para no olvidarme. Porque realmente ha sido lo que hemos vivido en tan poco tiempo. Si no hubiera estado tan bien armado el programa, nos hubiera llevado una semana. Entonces, bueno, quiero agradecerle también de parte del grupo a todos los chicos que nos atendieron, el grupo de cultura, turismo y deporte de la municipalidad, y también especialmente al intendente de Inápolis, que ayer se tomó un tiempo y nos acompañó, nos fue a ver a la laguna. Y a la laguna y tuvo una charla, estuvimos tomando mate con él y muy buena persona. Y realmente para nosotros es enriquecedor, porque realmente nos sentimos valorados. Así que nos llevamos un recuerdo más que bonito. Ya la estoy presionando a la directora de Cultura Municipal, por favor, mandame material que lo quiero transmitir, porque ya te digo, son recuerdos imborrables. Así que cierro mis palabras agradeciendo el espacio de comunicación que ustedes nos brindan. Porque hoy hablábamos de la importancia de la radio. Nosotros allá tenemos una radio que, como tiene una antena muy potente, abarca hasta la zona rural. Claro. Cumple una función muy importante sociocultural. Y bueno, y para agarrar otras emisoras tenemos que salir ya a la ruta. Una vez que pisamos ruta 5, sí podemos escuchar otras emisoras. Pero dentro de lo que es el pueblo, parte de Anguil y de La Gloria, es la única que escuchamos. Y realmente la radio sigue siendo lo de siempre, el medio de comunicación principal, porque no importa si no pudiste pagar DirecTV o se cortó internet, la radio funciona. Entonces nosotros realmente valoramos ese medio de comunicación. Así que bueno, agradecidos de este espacio. La verdad que agradecemos somos nosotros, porque creo que englobó todo lo que genera su visita, pero englobó todo lo que es también la esencia del programa, porque busca eso. Muchas veces uno no conoce, incluso nosotros que vivimos acá, que vamos y venimos, no sabemos disfrutar lo que tenemos, y cuando vienen de otras localidades nos vuelven a poner los pies sobre la tierra en realmente lo que tenemos aquí en la ciudad y lo que podemos ir disfrutando. Y obviamente lo que tenemos para aprovechar y para cuidar. Así que la verdad que es muy bueno todo lo que ha marcado y todo lo que ha dicho. Y también está bueno eso de llevarse ideas, porque está bueno llevarlas y trasladarlas también a sus localidades. Es decir, hicimos esto, esto y lo otro, y quizá esto se pueda adaptar aquí. Podemos hacer este tipo de cosas también acá. Exacto. Por más que lleven algunas, pueden llevar más tiempo que otras, pero el tema de adaptarlas a cada idiosincrasia, a cada contexto, a cada población, se puede realizar. Y está bueno porque también pueden contar, pueden difundir y yo me quedé afuera. ¿Y cuándo es la próxima? ¿Cuándo se puede? Y ahora no pueden aprovechar la pileta porque no es época de pileta, pero si no se podrían haber metido la pileta también, tranquilamente. Entonces, también genera esa charla, ese diálogo, esa llegada a través del contar la experiencia y de que otros se queden con las ganas de decir, bueno, la próxima quiero yo también, o la próxima yo también quiero estar. Exacto. No, yo en particular quería agradecerle a la señora, pues la señora es la coordinadora del Comelén de Uriburu, y bueno, gracias a ella andamos por todos lados, porque ella es la que organiza, ella es la que nos invita, y bueno, nosotros la acompañamos, y es muy buena persona también. Gracias. Así que, ¿cuándo están volviendo? ¿Ya en un ratito? En un ratito. Hay gente que no pudo venir del Cumelén, que se quedó, que exacto, por otras algunas cuestiones no pero pudo venir. Por cuestiones, por ejemplo, laborales o de edad. Porque el Cumelén nuestro va desde los 50 años hasta, y tengo gente hasta de 93 años. Y el programa era tan intenso, tan activo, que bueno, que hay personas que no iban a poder resistir. Subimos, bajamos, vamos para allá y venimos para acá. Pero si me permitís otras palabras, sí, quiero agregar de que siempre, socialmente, culturalmente, o no sé si es la educación, siempre estamos viendo lo que falta, o lo que está roto, o lo que está mal. Pero me llevo como experiencia positiva con el grupo todo lo que sí se está haciendo, y todo el sacrificio y el compromiso que ponen cada una de las personas que están trabajando, desde el municipio, llámese radio, llámese limpieza, desde todos los órdenes institucionales. Realmente es para valorar lo que sí se hace bien y recalcarlo, porque es común decir, uy, mirá, fíjate, allá está roto, uy, fíjate, aquello está mal. Está bien, no todos vamos a estar conformes, pero sí hay que valorar todo lo que se hace en bien de la comunidad. Tal cual, tal cual. Y ahí en la cercanía del Parque Lineal ya habrán observado que se está trabajando en la otra parte. Divino, 300 metros más. Muy lindo está, y sí, se va a terminar. Y sí. Y después se va a trabajar hacia el molino. O sea que va a ser muy amplio el parque. Y ojalá que lo puedan venir a disfrutar. De allí de Uriburu, obviamente, la esquina Messi Maradona. Sí. Famosa. Sí. Muy famosa. Sí. Yo he estado y me he sacado fotos, obviamente. Y le he sacado a mi niño futbolero, mi familia futbolera. Pasás por Uriburu, tenés que sacarte una foto ahí con la esquina Messi Maradona, y obviamente cuando la etiquetás va a llegar, y eso genera. Bueno, no sé cómo estará ahora, creo que no tenía tanta agua el ojo, estaba un poco ahí complicado con el tema del agua, pero también es un lugar que, por más que no tenga agua, se puede ir a disfrutar, a tomar unos mates, a caminar. Más adelante por ahí podemos lograr hacer una pileta. También. También. Son todas cuestiones que. Sí. Sí. De todas maneras, el Ojo de Agua es un espacio hermoso para pasar el día. También tienen el camping, que es gratuito. Sí. Se pueden ir a quedar un fin de semana. Está con todos los servicios, así que independientemente del agua, que en el invierno no se utilizaría tampoco la laguna, todo lo que es el espacio verde, las instalaciones están en perfecto estado. Así que es para disfrutar. Muchísimas gracias por su visita. Uno siempre, yo soy de los que piensa de que un fin de semana no tenés nada que hacer, y tomate el trabajito de viajar, aunque sea alguna localidad, y pasate el día. Porque siempre algo vas a encontrar, vas a conocer y vas a estar conociendo lo nuestro. Así que estamos acá de Santa Rosa, estamos a nada, 45 kilómetros. Hay cosas para hacer, para disfrutar, hay espacios, se puede caminar, se puede recorrer, y conoces una localidad. Otro fin de semana estás un poquito más lejos, te vas un poquito más lejos. Siempre hay distintas cositas en las localidades para conocer. Así que desde aquí, obviamente, un agradecimiento muy grande. Y tengo entendido que nos vamos a ir con un tema, porque hay gente que, no sé quién es pariente de un famoso músico. ¿Puede ser? La abuela. ¿Nos puede contar? Arrímese un poquito al micrófono y cuéntenos ahí un poquito de la historia. Y nos va a decir la abuela de quién, puntualmente. Porque no lo quiero decir yo, me gustaría que lo diga usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? ¡Qué calor! bien, acá estamos. Contentos. Bueno, me imagino. Contenta. Cuénteme un poco su historia ahí con la música. ¿Pariente de quién? De Tomás Vázquez. Tomás Vázquez. Es mi nieto. Él es de Lonquimay. Claro. Pero se vino a vivir acá, Santa Rosa. ¿Y qué siente cuando lo escucha o cuando lo ve? Cuando ve ahí en alguna publicación, en algún festival, en algún encuentro, va a estar Tomás Vázquez. Sí, me emociona. es mi nieto. Porque aparte lo ha visto desde el comienzo. Más vale. Cuando tenía ganas de estar arriba del escenario. Empezó de muy chico, desde los 13, 14 años. Que el primer, ¿cómo se dice?, encuentro fue en Quemú, Quemú. Ajá. Pues yo soy de Quemú. Sí. Pero así que, bueno, ahora ando como paseando en Uriburu, así que bueno. Bueno, es una manera de decirte. Ya está. Señora. Claro. Uriburu, porque Tobá, o sea, Uriburu es como que la gente cuando va se queda. Pero sí, no te quieres ir de Uriburu. Ya incorporamos Uriburu. Claro. Pega otro. Claro. Ya soy de Uriburu, más de Uriburu. Así que bueno, sí, es mi nieto. Bueno, hermoso. me parece una persona. Una muy linda historia. ¿Quién lo acercó a la música? ¿Viene por una cuestión familiar o una cuestión de diálogo? Puede ser, porque la madre de, o sea, mi hija, sí, lleva ya los genes de la música. Claro. Nada más que no siguió, pero estudió canto. Y él de ahí tomó algo. Entonces yo creo que debe venir de ahí ya. Sí. Muy bien. ¿Y usted con el canto o baile, algo de eso? No, bailamos. Baile, le gusta el baile. Hacemos lo que podemos. Muy bien. A esta altura, viste que hay. Divertirnos. Se divierte igual. De una u otra manera, la diversión siempre está. Hablando de mi nieto, yo, ¿dónde está él? Si puedo, lo sigo. Avisale que vamos todo el grupo de Cumelera a comer un asadito. Sí, la próxima. Con el equipo de la radio. Asado, y si querés, salimos en vivo ahí del asado con Tomás Vázquez. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. Ah, sí. Bueno. Sí, lo he visto varias veces. Y alguna lo he presentado también. Ah, así mira. Que maravilloso tener su presencia y la de todos, y la de todas. Gracias. Y les quiero despedir con un muy fuerte aplauso, agradecerles por la visita a la ciudad. Agradecerles por sus palabras. Se escucha la radio, sí. Y porque vuelvan, obviamente, a pasear en algún otro momento, ¿sí? Y obviamente le voy a dejar a usted en su voz la presentación de la canción, porque nos vamos a ir en este bloque con Tomás Vázquez. Ay, bueno. Me gustaría que usted lo presente, ¿puede ser? Bueno. ¿Lo puede presentar? ¿El qué? A Tomás. Nos despedimos, nos vamos escuchando a Tomás Vázquez. Bueno, ¿le parece? Nos vamos escuchando a mi nieto Tomás Vázquez.